Y en la red nacional de Farco nos seguimos ocupando del atropello, el avasallamiento a la ley de servicios de comunicación audiovisual que cometió el gobierno nacional con los decretos con los que modificó la ley de servicios de comunicación audiovisual y que fueron ratificados por la Cámara de Diputados. Y entre tantos sectores que se han manifestado repudiando esta decisión, esta política del gobierno nacional, está la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social, y estamos en contacto telefónico con el vicepresidente de esta organización, Esteban Zunino. Hola Esteban, Pepe Frutos del informativo de Farco. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno Esteban, ¿por qué las carreras de comunicación social agrupadas en FADECOS han manifestado públicamente este rechazo a lo que aprobó la Cámara de Diputados? Bueno, básicamente porque entendemos que la comunicación es un derecho humano fundamental, como lo declara, como está prescrito desde la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, los pactos internacionales a los que nuestro país ha adscrito, y creemos que los decretos que ha impulsado el Gobierno Nacional y luego ratificado el Poder Legislativo avasallan ese derecho humano fundamental, restringiendo la cantidad de voces, restringiendo la pluralidad de medios y favoreciendo directamente a los grupos más concentrados multimediáticos, que hoy son los que, bueno, tienen todas las de ganar con las nuevas regulaciones. FADECOS viene denunciando y tratando de llevar a la opinión pública su posición sobre estos decretos desde el mes de diciembre, desde que el gobierno los hizo públicos entre gallos y medianoche, casi en la misma fecha de Navidad, publicándolos en el boletín oficial sin haber consultado ni abierto la discusión a ninguno de los actores relevantes del campo de la comunicación. Y bueno, nosotros tuvimos el viernes pasado nuestra asamblea anual y allí acordamos entre las 28 carreras que formamos parte de FADECOS hacer un nuevo pronunciamiento, ya no sobre los decretos solamente, sino también sobre el rol que jugó el Congreso de la Nación ratificándolos. Ajá. Esteban, y para explicarle a la audiencia concretamente en qué puntos que se han modificado de la ley se permite que haya más concentración de medios. Bueno, los decretos levantan las barreras, por ejemplo, para que una sola empresa tenga más del 35% del mercado en su ciudad, extiende sin ninguna justificación por 10 años las licencias que están otorgadas sin que los licenciatarios tengan que mostrar o justificar qué hicieron con esas licencias, cómo las usaron, se levantan los límites a la transferencia de licencias entre actores. Antes estas transferencias las hacía la autoridad de aplicación, ahora puede haber transferencias directas, no se considera más a la televisión por cable como sujeta a la ley de servicios de comunicación audiovisual, por lo que las empresas pueden sacar y poner canales de la grilla como les plazca sin ninguna intervención de la autoridad de aplicación, y nosotros ya estamos viendo cómo eso atenta contra la pluralidad de voces, es decir, se han levantado de las grillas de televisión por cable canales como Telesur, el mismo riesgo lo corren los canales universitarios, por ejemplo, que eso nos afecta directamente. También estas prácticas que tienden a favorecer la concentración directamente atentan contra el sector sin fines de lucro, contra los medios populares y comunitarios, porque se han suspendido los fondos que derivaba el Estado para el fomento de estas actividades, ni hablar de las licencias y el otorgamiento de licencias de este sector está totalmente paralizado. Entonces, el ataque y el atropello a los sectores menos concentrados, como las radios comunitarias, los medios universitarios, los medios públicos, es directo y está contenido en esta regulación, que además se hizo por decreto. O sea, recorremos ese dato. O sea, la ley 26.522, Servicios de Comunicación Audiovisual, había sido el resultado de una discusión profunda de todos los actores, había sido necesaria para su aprobación generar consensos en audiencias públicas, en comisiones. Bueno, toda esta nueva regulación se tomó por decisión del Poder Ejecutivo sin consultar a ninguno de los actores del campo. Esteban, y otro de los puntos que ustedes y todos los sectores que lucharon por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual están criticando es la eliminación de los organismos de control que tenían representación de distintos sectores, de las fuerzas políticas, incluso también de las universidades como AFCA y el Consejo Federal. Sí, exactamente. Luego de mucha lucha, como vos decís, y de mucha construcción con muchos sectores de la comunicación, nosotros habíamos logrado que las carreras de comunicación tuvieran representación en la autoridad de aplicación, en dos organismos básicos, el Consejo Federal de la Comunicación y Audiovisual, que fue disuelto por decreto, y el Consejo Honorario de Medios Públicos, que fue inactivado de hecho. Eso es gravísimo porque atenta contra la representación no solo de las carreras de comunicación, sino también de las provincias, es decir, volvemos a un esquema totalmente unitario que va en contra de la federalización. Y por el otro lado también es gravísimo cómo se ha disuelto a la autoridad de aplicación, al AFCA, ¿no? Al AFCA y a STIC, ligado a la Ley Argentina Digital. Ambos, recordamos, eran entes autárquicos que estaban compuestos por miembros designados por el Poder Ejecutivo, pero también otros por las minorías legislativas y, como vos decías, representantes de las provincias y de las universidades. Eso hoy no existe más en esos términos. Hay un ente único que se llama ENACOM, Ente Nacional de la Comunicación, que también está compuesto por 7 miembros, pero que ahora la mayoría en la designación la tiene absolutamente el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, y esto es lo que plantea y lo más preocupante del decreto, el decreto sostiene que el Poder Ejecutivo puede remover sin expresión de causa tanto a los miembros designados por él como por los designados por las minorías. Es decir, toda la democratización que había hacia adentro de la autoridad de aplicación hoy se acaba, porque cuando alguien no esté de acuerdo con el Poder Ejecutivo, el Ejecutivo puede relevarlo del cargo sin expresión de causa. ¿Cómo se hace ahora para hablar con los estudiantes de comunicación, de periodismo, cuando parecía que el marco legal por mucho tiempo iba a ser una ley tan ejemplar y tomada como ejemplo a nivel mundial como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y de golpe y porrazo, de un plumazo, los puntos principales de esta ley, el corazón de esta ley, es cambiado por un decreto? ¿Qué pasa con los estudiantes de periodismo y de comunicación? Mira, esa fue una de las preocupaciones centrales de nuestra asamblea el otro día. Nosotros, independientemente de cuál ley esté vigente, hace 30 años que venimos peleando por algunos principios básicos que exceden a cualquier normativa y a cualquier legislación. Yo arrancaba diciendo que nosotros consideramos que la comunicación es un derecho humano fundamental y por eso venimos peleando hace 30 años y seguiremos peleando independientemente de cuál sea el gobierno y la regulación que esté vigente. Con los estudiantes la conversación es esa, nuestro desafío como formadores de profesionales es ese, es hacer comprender y discutir en todos los foros lo que fue la gestación de la ley, lo que fue estar durante más de 20 años regulada la radiodifusión en Argentina por un decreto de la dictadura, lo que costó esa lucha. Y bueno, ahora estamos en otra instancia de ese proceso en la que un gobierno ha decidido intervenir por decreto una construcción democrática, pero los principios que nosotros venimos defendiendo, que venimos discutiendo hace años con los estudiantes, tal como lo hacíamos durante la década de 90, bueno, es hora de volver a hacerlo. El otro día, bueno, estuvimos luego de la asamblea en San Juan en un encuentro por los 60 años de la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de San Juan, y los panelistas planteaban nuevamente este desafío y este proceso, y por suerte el auditorio estaba lleno de estudiantes que creo que son la expectativa y el futuro, decididos a defender estos derechos, decididos a seguir el camino que nosotros venimos recorriendo hace años, y la verdad que lo que pudimos ver es que por suerte hay mucho futuro al respecto. Esteban, te agradecemos el contacto con el informativo de Farco. No, les agradezco a ustedes por llevar a toda la opinión pública esto muy grave que está pasando y por también ser Farco, bueno, uno de los principales actores involucrados en esta lucha, y seguramente nos estaremos encontrando nuevamente muy seguido discutiendo estos temas. Esteban, un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Hablamos con Esteban Zunino, el vicepresidente de la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social.